Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este primer día del mes de febrero. Pasó un mes del año 2002. ¿Qué les parece? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Hay un texto aquí en el libro de Lucas, ¿sí? Capítulo 5. Quizás un poquito desde el versículo 1 para tomar el contexto. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es bueno a veces imaginarse estas escenas para entender un poquito todo el contexto. Siempre querían estar cerca de Jesús. Y entonces el versículo 2 dice, y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Este relato siempre me ha impresionado, Horacio, porque normalmente cuando uno está cerca del mar, o cerca de un lago, hay pequeñas olas, y eso impide que la voz llegue a todas las personas, pero ¿cómo lograba Jesús impostar la voz para que llegara a todos? Él no usaba megáfono, ninguno de sus elementos. No había ningún tipo de amplificación. Así que la verdad es que él impostaba muy bien la voz, él utilizaba muy bien este elemento, y llegaba a todas las personas que lo escuchaban, ¿eh? Pasaba por todos los elementos, podríamos decir los distractores naturales de sonidos que habían allí, pero llegaba. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dice, o le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué te parece el relato hasta allí, Horacio? Interesante, ¿no? Bueno, tenemos que considerar de que Pedro, o Simón, era un pescador profesional, podríamos decir. Me imagino que su padre era pescador y él desde muy pequeño había estado ya en el bote, pasando la noche, porque los pescadores generalmente pescan de noche. Entonces ellos habían estado toda la noche haciendo lo que sabían hacer, y en esto creo que habría que subrayar, ellos sabían por experiencia cómo se pescaba. Jesús no le iba a ir a enseñar ahí. Ahora, consideremos a Jesús como un ser humano, como un hombre que va allí que no era pescador. Imagínate un carpintero enseñándole a pescar a un pescador. Cuando él le dice que bogue mar adentro y eche la red, Pedro sencillamente le dice, hemos estado toda la noche tratando de pescar algo y no hemos pescado nada. Ellos sabían dónde estaban los peces, ellos sabían cómo pescar, ellos, en fin, entendían todo eso y no habían sacado absolutamente nada. Pero Pedro cree en las palabras de Jesús y le dice, en tu palabra voy a echar la red. Esa expresión es muy decidora en este sentido, porque Pedro ya está conociendo a este maestro, a este Jesús que han dado visitándolos, pero ellos continúan trabajando en su actividad. Y hay varios detalles aquí. Primero, tú decías de noche. Lo segundo es que normalmente los peces no están a la orilla, porque cuando dice bogar mar adentro, se está refiriendo a que no era irse a muy adentro del mar, tampoco del lago, sino unos cuantos metros de allí. Y el concepto claro es que más en tu palabra echaré la red. Y el relato continúa y dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Dos razones, muchos peces y la red aguantó la cantidad de peces moviéndose, que aumentan su kilo, lógicamente. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. ¿Qué te parece qué milagro maravilloso está produciendo aquí en este acontecimiento sencillo que está contando el libro de Lucas, o Lucas, el escritor que investigó estas situaciones para contarlas con todos los detalles que él pudo? Ahora me permito seguir con la historia, claro, pero a mi manera. Ajá. Entonces Pedro, agradecido, le dice: gracias Señor, porque nosotros no habíamos pescado nada, tú has asegurado nuestro sustento, nos has dado más de lo que nosotros pensamos tener. Pero no fue así, fue totalmente diferente. Fíjate la reacción que tuvo Pedro. Uh-huh. Pedro se acerca a Jesús, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Conoció esa distancia que había en este hombre que ellos estaban conociendo. Tú lo habías dicho hace un rato, él era un carpintero, así lo conocían, sabían de dónde había venido, incluso algunos cuestionaban el hecho de dónde había venido, claro, cómo puede salir algo bueno de ese lugar. Entonces, todos estos cuestionamientos quizás estaban en la mente de Pedro en ese momento. Y eso pero hace cuando que ve, se levanten los prejuicios también. Claro, pero cuando ve lo que sucede, porque sus ojos no solamente lo ven, sino lo toman, porque él echó las redes, él las trató de subir, tuvo que pedir ayuda. Esta es la parte que está viendo Pedro, pero reacciona cayendo de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y creo que esa es la reacción que deberíamos tener nosotros ante un Dios que muchas veces se acerca, diariamente está con nosotros, y deberíamos caer de rodillas diciendo: Señor, no soy digno que estés en mi casa, no soy digno que me acompañes, pero gracias porque así lo haces, porque te manifiestas de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Es interesante la reacción de Pedro, que ya no estaba pensando en los peces, posiblemente ni siquiera pensó en sacar cuentas cuánto podía él ganar con esa abundante pesca. Nada de eso. Ahora el centro de su atención estaba puesta no en los peces, no en la cantidad de peces, no precisamente en el milagro, sino en aquel que hizo el milagro. Claro. Toda su atención estaba puesta en Jesús. Y ahí él nota que la divinidad de Jesús prácticamente se había mostrado. Se había manifestado su gloria, como dice. Claro. Entonces creo que eso es algo que nosotros, en lo cual deberíamos meditar. Nuestro Señor Jesucristo es alguien digno de toda adoración. No solamente nuestra admiración, sino también nuestra adoración. Tenemos que considerar quién es el Señor Jesús y cuánto le debemos. Como tú decías hace un momento, el texto termina casi diciendo lo siguiente, porque por la pesca, estoy leyendo el versículo 9 de Lucas 5, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Temor, o sea, reverencia, respeto, porque había un ser que, si bien es cierto, era humano, pero habían características en él que lo hacían divino. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora seréis pescador de hombres. Y aquí viene una reacción lógica de quien entiende el concepto de misión cuando estamos aquí en la tierra. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, vamos a decir de que ellos estaban en la cúspide de haber logrado la mejor pesca de su vida, y en ese instante, cuando se encuentran con un Jesús que hace el milagro, vuelven, vamos a decirlo de esta manera, vuelven su mirada a Cristo y se olvidan de lo que había detrás de esa pesca. Por cierto, yo creo que muchas familias fueron beneficiadas, incluso la familia de Pedro, sus hermanos, con la pesca, pero para ellos era mucho más importante seguir a un Cristo que les había demostrado que era el Mesías prometido. Dejándolo todo, le siguieron. Creo que esto debería hacernos pensar si nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo. ¿Será que ante algo así? Porque alguien podría pensar, pero a mí no, yo no he tenido un milagro de esa categoría. No, creo que uno así es posiblemente que no lo haya tenido, pero basta con mirar un poquito hacia atrás y ver cuántas veces el Señor se ha manifestado milagrosamente en nuestra vida. O no lo hemos querido reconocer, o sencillamente lo hemos pasado por alto, pero sería bueno que meditáramos, pensáramos en nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor ha intervenido en nuestra vida en forma milagrosa? ¿Cuántas veces nos ha entregado algo que nosotros necesitábamos? Y es posible que en algunas oportunidades ni siquiera lo pedimos y Él nos lo entregó porque lo necesitábamos. Entonces, creo que esto debería hacernos pensar si Pedro, si los demás discípulos fueron capaces de dejarlo todo para seguirlo, ¿y qué con respecto a nosotros? Exactamente, yo creo que deberíamos pensar muy en serio. Quizás nuestra propia naturaleza pecaminosa no nos hace mirar en la naturaleza divina de Dios. Pero si ustedes ven a Pedro cómo reaccionó, deberíamos tener la misma reacción frente a un Dios que puede abrir puertas donde no le existe. La verdad que fue un cuadro bastante impresionante lo que ellos tuvieron. Pero la esperanza, ¿de dónde se tomaron de esos peces? Que, si bien es cierto, era una buena cantidad, podría sustentarlo quizás por varias semanas, compartir con el resto, pero y después tenían que seguir dependiendo de un milagro. Para ellos la única esperanza fue justamente Jesús, y de Él se tomaron, y a Él siguieron, y aceptaron la invitación que Él les había dado. Quizás es un momento para que usted piense, y frente a los milagros, frente a las vicisitudes de la vida, quizás nos acerquemos a Dios y le digamos: gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Nos arrodillamos, bendecimos su nombre y le decimos: quiero seguirte, Señor. Sería bueno que nos preguntáramos: ¿cuándo fue la última vez que miramos nuestra propia naturaleza pecaminosa? Fue un cuadro bastante horrible, ¿verdad? ¿Y cuál es la única esperanza y por qué? Piénselo. Bendiciones, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.